Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción, Norberto Fernández. Bienvenidos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Yeah. Estamos compartiendo e inyectando metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 216 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Comienzo musical junto a la banda Guardemón, el tema El Juicio Final. Este tema que forma parte del disco Aires de Guerra, el cual será lanzado durante el segundo semestre del año 2024. Esta canción relata la historia de un joven vikingo, el cual perdió a toda su gente por una invasión de un clan enemigo. Motivado por el dolor, el joven creció, se fortaleció y cobró su anhelada venganza. Saludamos a todos los oyentes en general. Gracias por permitirnos llegar con esta propuesta radial. Fondo musical a nuestras palabras a cargo de Chehuelche, el tema Constancia. Para el día de hoy vamos a tener una entrevista internacional, directamente desde Paraguay. Nos vamos a estar comunicando con el Agente X, que tiene su proyecto solista de death metal con la banda Ufologics. Espero haberlo dicho bien. Después vamos a consultarle al Agente X a ver si lo pronunciamos como corresponde. De 21 a 23 en vivo por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. También en simultáneo creeríamos que estamos saliendo, ahora vamos a hacer la consulta correspondiente, a través de Radionet 107.7 y radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Con una serie de repeticiones a lo largo de la semana por las radios amigas, a los cuales les agradecemos esta posibilidad de llegar con esta propuesta a otros lugares. comenzando el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras, radio.radio 1, 2, 3, 4, 5.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Además de realizar este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y también compartiéndolo a través de la página de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, los días miércoles, o el día mejor dicho, porque es un solo día, nada más que se repite en las semanas siguientes, el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas por FM Ser Metal. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Creeríamos que a partir de la semana próxima volveríamos a salir por avanzadametallica.net. Jueves 21 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Domingo 18 horas en roquearte.onlineradio.com.ar. Recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Espero seguir manteniendo esa dinámica, esa energía para la conducción del programa, en el arranque por lo menos. Así estamos intentando, para no hablar tan lento como solemos hablar comúnmente, pero bueno, acá tratamos de agilizar un poco las palabras para no aburrir tampoco. El saludo nuevamente, y para quienes quieran contactarse con este programa lo pueden hacer al 2972-43-16-67. Ahí nos escriben a ese número, lo pueden agendar también, así ya les queda para contarnos que nos están escuchando o charlar un rato. No me mezclo en el montón, decir esclavos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Vamos con este tema nuevo presentado por la banda Indios, así separado, no todo junto. Igual, si ponen, seguro que les va a salir cuando les diga el nombre del tema. No sé si está incluido en algún trabajo o próximo a incluirse. No desconozco de esa información, no la he logrado conseguir. seguramente vamos a estar charlando con alguno de los miembros de esta banda en algún momento para consultarles. Pero por el momento tenemos para compartir el tema que han presentado. Se llama Cuestión de Tiempo, ¿no? Eso de tener tiempo y seguir esperando que el tiempo te dé una respuesta a ciertas cosas en varios ámbitos, ¿no? Cuestión de tiempo. Uno, si esto es a título personal, lo digo. Si uno espera que el tiempo determine lo que uno quiere lograr, conseguir o anhela, el tiempo te va a jugar una mala pasada seguramente. Espero que no, pero esto lo digo a título personal. Me hago cargo de lo que digo y las palabras emitidas. En el plano nacional también decimos que hay que dar tiempo, cuestión de tiempo o lo que fuera, ¿no? Pero hay cosas que puede uno darle un tiempo y hay otros que tienen que ser inmediatos cuando hay necesidad, ¿no? Así que vamos a la presentación de este tema de Indios. Antes que se me vaya el fondo musical, ahí lo pusimos, dijo, hablando en criollo, lo volvimos a poner. No, así no está bien dicho, lo pusimos nuevamente, ahí está. O lo lanzamos nuevamente para interactuar con otras palabras también en el repertorio del habla. Y después la presentación de la banda Atroz con Z final. El tema es Caos Interno, ¿no? Cuando hay un caos interno en cualquier núcleo, ¿no? Familiar o barrial o qué sé yo, de la ciudad. El caos interno, ¿no? Ese caos que estremece, que mete miedo, el caos interno, ¿no? Reflejado a lo nacional e internacional también. Vamos primero con Indios, el tema Cuestión de Tiempo, y luego la música de la banda Atroz, el tema Caos Interno. Así continuamos en Inyectando Metal. 216. Inyectando Metal. Estamos compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Oh, Continuamos en Inyectando Metal, programa número 216. En un instante vamos a estar en comunicación con el Agente X, con su proyecto solista de death metal llamado Ufologics, desde Paraguay. En un instante nada más vamos a estar estableciendo la comunicación. Vamos a ir a escuchar y a presentar esta banda que me encantó, hace death metal. Se llama Comorión, con dos M, Comorión. El tema es Montaña Negra. Así continuamos y luego intentamos la comunicación con el Agente X. Ahora en Inyectando Metal Entrevista. Ahora sí, estamos en contacto con el agente X. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien aquí. Muy contento de estar en tu programa. Un saludo cordial a toda la audiencia. Estoy muy contento. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A tus órdenes desde aquí, desde Paraguay. Buenísimo, agente. Bueno, ¿podemos develar tu nombre para que el público sepa? Bueno, mi nombre es Víctor Hugo. Buenísimo. Pero mejor conocido como la gente X, me gustó más por la temática de la banda. Obviamente tuve que tomar un seudónimo. Muy, muy creativo el seudónimo. Y el nombre de la banda, ayúdame con la pronunciación, yo lo dije tal cual está escrito, Ufologists. No, y sería en inglés es ufologist. Infologist. Así como ufologist. Perfecto. Ufólogo. Un proyecto solista. Sí, que arranqué a partir del 2016 debido a los constantes fracasos de poder entenderme con otros seres humanos para tocar música, así que decidí hacerlo solo. Me sucedió una vez cuando quise llevar adelante un proyecto, busqué a un violista del palo, vamos a decir, y no fue un solo ensayo de verlo tocar nomás, y bueno, yo quería hacer el intento de cantar, pero ahí quedó truncado y quedó solo en proyecto no llevado a cabo, pero en algún momento yo creo que va a salir o voy a compartir las letras que me quedaron. Composición de un colega, amigo de allá de Colombia, que se dedica a escribir canciones y bueno, me regaló esas canciones escritas por él, así que quedaron ahí para... Ahora estoy pensando que ya tengo a la persona indicada para compartirle las letras. Por ahí, ya que veo que le pones mucha garra a lo que venís haciendo, pese a que te reuniste, como me contabas, con músicos y nunca prosperó nada, y encaraste este proyecto como solista. La verdad que mis... felicitaciones. Yo creo, Norberto, muchísimas gracias. Y yo creo, Norberto, que en algún momento tenés que llevar a cabo tu proyecto porque hay tiempo. Mientras estemos vivos, todo es posible. Yo creo que tenés que ponerlo en marcha en algún momento. Y bueno, yo vengo tocando desde el 95, desde los 14 años. Yo ya tengo ya 44. Y desde el 94 intenté formar muchas bandas que continuaban por un tiempo determinado. Y después, sabes, lo difícil tener algo estable en un país como el nuestro. aparte que también como tengo mis responsabilidades, ¿verdad? Ya tengo familia, entonces se me volvió muy práctico este tema de tocar solo, se me volvió interesante, y además con la ayuda de la tecnología ahora yo creo que no podía perder tiempo en tratar de consolidar con integrantes. Y bueno, así empecé. Y aquí estamos, ya casi 10 años ya de este proyecto. ¿Y has tenido presentaciones en vivo? ¿Me compartiste una foto con él? Con esta banda en Paraguay, sí. En Paraguay solamente tuve dos presentaciones. Y hace poco, en diciembre, toqué en Formosa. Junto a bandas como Morbopraxis. También una banda de black metal de Córdoba, que ahora mismo no me viene el nombre. Y así, pero fue un evento genial. El sonido genial. Realmente es genial tocar en Argentina, tanto así que mucho interés no tengo de tocar acá localmente. ¿De qué parte de Paraguay nos estás hablando o sos? De la ciudad de Villa Elisa, que es colindante con Asunción, pero prácticamente es un todo. O sea, el que no conoce va a pensar que todo es Asunción, pero hay varias ciudades aledañas que ya prácticamente uno no diferencia. O sea, una calle y otra es la frontera entre ciudad. Pero estoy como a 10 kilómetros del centro de Asunción. Para orientarme, yo que no tuve la posibilidad, estando tan cerca ya en Entre Ríos, siempre tuve el anhelo de ir a Paraguay a conocer. Ojalá vengas, aquí mi casa está para cuando quieras. Acá tenemos todas las comodidades para que la pases bomba. Así que cuando quieras venir, sabes, acá mi base de operaciones está aquí para recibirte como agente especial. Buenísimo, ahora estoy un poco más, muchísimo más lejos, estoy acá en la Patagonia, más precisamente sí. En San Martín de los Andes, en Neuquén, y bueno, en algún momento seguramente va a surgir la posibilidad de viajar a Mis Pagos, nuevamente a Entre Ríos, y bueno, ahí me va a quedar más que cerca. Para ir a conocer ese hermoso país, me lo imagino así, y para orientarme, Encarnación, queda Encarnación, me dijiste, ¿no? No, Villa Elisa. Claro, para orientarme acá con alguna provincia de acá de Argentina, sí, cerca... De Asunción colinda con la provincia de Formosa y Encarnación colinda con la provincia de Misiones, Posadas Misiones, y Encarnación está lejos de aquí, estos son 300, casi 400 kilómetros. En cambio, Villa Elisa está pegada a Asunción y yo estoy a prácticamente 10 kilómetros nomás del centro del casco urbano de Asunción, de la parte céntrica. Perfecto. Agente, te voy a decir para no... Ya sabemos cómo te llamás, pero vamos sí. A continuar con el seudónimo. Agente X. Claro. Me decías que tuviste la posibilidad de tocar en Formosa con una banda de Córdoba, que no te acordás el nombre. Sí. Y contanos algo más del proyecto que... Bueno, agradezco de antemano que... me envíes el material tanto para compartir en este programa Inyectando Metal como en FM Ser Metal, sí. Ya nos queda el material para difusión. Contanos, los temas que me compartiste, ¿pertenecen a un solo trabajo o más trabajos? Bueno, este sería ya el cuarto material, pero siguiendo más o menos el orden, este sería el primer álbum, porque los anteriores materiales eran EPs con menos temas. El primer material fue un EP de 4 temas. El segundo material fue un EP de 7 temas. El tercer material fue un EP nuevamente de 6 temas. Y este sí ya es un álbum de 8 temas, grabado en un estudio profesional. Los demás los grabé de forma casera. No puedo creer que hasta el momento, esperemos que siga así la conexión de internet, que te estoy escuchando mejor que por ahí. He llamado a personas acá en la provincia nomás para hacer una entrevista y cuesta muchísimo con el tema de la conexión. La entrevista que recuerdo internacional que más lejos he hecho, que fue, la verdad que no fue muy buena en el sentido de la conexión, con la banda Masacre de allá de Colombia. De Colombia, sí, conozco la banda Masacre, legendaria banda. Con el cantante, se me fue el nombre ahora, pero bueno. No viene al caso, te quiero decir que hasta el momento esta comunicación, estás en Paraguay, en Villa Elisa, en tu lugar ahí, me contabas, y la verdad que te estamos recepcionando bien, hasta el momento, ¿no? Igualmente aquí les escucho perfecto, como si fueran que eres mi vecino. Súper bien escucho. Por suerte nos ayuda mucho señal de internet para poder comunicarnos sin problemas. Yo al menos desde aquí te escucho perfecto, fuerte y claro, como debe ser. Buenísimo. Yo acá te comento que estoy tomando desde WhatsApp web la llamada porque, bueno, el celular está jodido, vamos a hablar mal y pronto, el parlante, entonces optamos por esta forma de comunicación y yo estoy hablando acá frente al micrófono. Les cuento también a los oyentes que por ahí se imaginan cómo harán en una radio o un programa para comunicarse. Esto en las radios comerciales no se comenta, ¿no? Se deja todo a la imaginación del oyente. Pero acá estamos frente al micrófono, tomando la llamada y esta ventaja que nos permite la conexión a internet y estar tantos kilómetros, que calculo que deben ser más de 2.000 kilómetros tranquilamente, y estamos como acá hablando con el vecino. La verdad que me pone muy, muy contento. Es genial, ¿no? Inclusive parece que puedo ver todo el paisaje de Neuquén, porque he visto fotos de Neuquén y wow, es un paraíso. Es el paraíso sobre la tierra. Los paisajes que he visto es increíble. Es para ir a acostarse ahí como una estrella de mar. La verdad que sí, acá te mirás para donde mires y encontrás montañas. Bueno, tenemos acá el lago que se llama Lácar, que está en el casco céntrico. Bueno, donde estamos transmitiendo con la radio también pertenece al centro de la ciudad, nada más que a una parte de los alrededores del casco céntrico. Y la verdad que no te equivocás, yo hace muchísimos años que vivo acá y la verdad que todos los días no dejo de asombrarme con la belleza, ¿no? Y todavía conserva eso de pueblo, aunque la gente cambia con el tiempo, ¿no? Vienen personas de otros lugares, pasa en todos los lugares, como cuando aparte del paisaje hermoso que tienen, lo que más le envidio es el clima, porque aquí te digo, los 45 grados que hace, ¡fuah! Sé de lo que hablas, yo soy nacido allá en la provincia de Entre Ríos y cuando estuve viviendo allá nuevamente es insoportable el calor. Acá te vas a una playa, acá hay lagos, ¿no? Lagos, lagunas, ríos, no los ríos como acostumbramos allá en el norte, que son anchos y largos, acá son angostos, más que ríos serían arroyos. Y, o riachuelos. Claro, y te vas y tenés sombra así que te dan los árboles, ¿no? De la misma montaña, rodeado de montaña, la verdad que si tenés la posibilidad, ya de más está decir que nos vengas a visitar acá a la radio. Wow, o estamos en contacto si hay algún promotor que me quiera llevar a tocar, no lo decepcionaré, porque yo solo puedo atropellar muchas cosas. Lo que sí te puedo dar como un consejo es no venga a Paraguay de diciembre hasta marzo, porque la plantilla de las zapatillas se te van a quedar en el asfalto. Sí, la verdad que sí. Y los mosquitos, ni hablar. No, ni hablar. Pero bueno, pero es hermoso, Neuquén. Yo tengo la aplicación Google Earth y me encanta así bichear todos los lugares, y increíble los lugares que tiene Argentina, increíble, especialmente los del sur y los que colindan con Chile, y una belleza. La verdad que estamos bastante, bastante cerca. Acá no sé la cantidad de kilómetros, pero 60 kilómetros más o menos aproximado estamos del vecino país, Chile. La verdad que es como allá en el norte, ¿no? Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos. Estamos ahí a un paso de Uruguay, bueno, un poquito más allá Brasil, Paraguay. La verdad que somos privilegiados de una manera vivir en esta parte del mundo en general, ¿no? Tantos lugares bellos que tenemos acá en Sudamérica. Sí, así mismo, así mismo. Así mismo, no hay nada más que agregar con respecto a eso. Y para mí sería un lujo poder tener la oportunidad de visitar por ahí y si se da la grandiosa oportunidad de también de hacer una descarga metálica por ahí, sería para mí un honor gigantesco. Aparte que yo le tengo un cariño enorme a Argentina, no sé, porque tengo parientes y tengo lazos así sentimentales con Argentina. La verdad que yo también, estando allá en Entre Ríos, conocí mucha gente nacida en Paraguay que vive acá en Argentina, y la verdad que no tengo nada malo para hablar de esas personas. Porque acá, te comento, ya que estamos hablando de esto, hay muchas personas que, lo tengo que decir, no es en tono de ofensa ni nada, dicen los paraguayos, los chilenos, los uruguayos, y esto que el otro en forma defectiva, ¿no? Siendo que todos somos parte de esta parte del mundo, ¿no? No, claro, como dice un viejo dicho romano, divide y vencerás. Bueno, los poderes fácticos solamente buscan polarizarnos como sociedad, nomás para fijarnos en detalles que realmente no importan. Así que todos somos iguales en este mundo. Pero hay algo que nos une a todos en general, ¿no? A los que escuchamos esta música, que es el sentimiento por el metal. Eso nadie, claro, nadie lo va a cambiar. Y quería aprovechar también este momento para decir, aguante Ricardo Iorio, el monumento del metal argento, carajo. Eso nomás quería decir. Le admiro mucho a ese señor, que en paz descanse. La verdad que dejó un gran legado y una lucha incansable, ¿no? Por llevar a los oídos de la mayor parte de la gente de este país, Argentina, y de la región también, y muchas bandas que han surgido también gracias a haber conocido la música de Ricardo Iorio. Y la banda que compartimos la cortina, no sé si estuviste escuchando del arranque del programa, cuando hablamos utilizamos una cortina musical de una banda llamada Chehuelche, que fueron los músicos de Ricardo Iorio en hasta lo último. Sí, conozco esa banda. Ya se fueron a tocar por Formosa, por Corrientes. Excelente banda. Y una de las canciones que más me llegó de Ricardo Iorio, y siempre religiosamente lo pongo cuando hago un asado de la carne. ¿Qué temón? Todos los temas de Iorio son increíbles, pero ese tema sí es tan sublime. La verdad, uno de los padres, o si no el padre, del metal argentino, aunque a muchos le duela, como decía en una de sus canciones, la verdad que quedó el legado, ¿no? A través de las bandas y también el sentimiento por el metal, vuelvo a decir. ¿Quién no escuchó alguna vez? Si bien fue una persona muy directa, y eso molestaba, ¿no? Porque las personas que hablamos directamente molestamos a quienes no quieren escuchar o quieren escuchar de una forma que uno les hable, y bueno, tenía esa forma. Pero, o sea, lo más grande de Iorio es que él no era ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Él era él y le importaba un pito lo que piensen los demás. Y eso es algo que yo aprecio mucho. Porque, o si no, es muy fácil también regalarse las críticas como para poder seguir teniendo rédito. Y él pateó todo eso inmisericordiamente. Es un grande, es un gran grande. Y yo te digo, yo de aquí, yo siendo paraguayo y de Paraguay, cuando escucho a Ricardo Iorio, me vuelvo argentino. Siento, o sea, puedo perfectamente entender el sentir de la nación argentina, y me vuelvo argentino. Increíble. No sé, es una, y lo que más me gusta es que Lo pude conocer desde muy joven, con Hermética, con B8 Hermética, y después su trabajo en Alma Fuerte. Y de alguna manera hay una gran influencia, aunque el estilo sea muy diferente que hago, hay una gran influencia del trabajo de Iorio a la hora de componer mis temas. Vamos a esa parte de la composición de tus canciones. Contanos, están cantadas en inglés, explícanos, y ¿a qué hacen referencia las letras en su totalidad? Todo esto surgió a partir de que, bueno, yo antes de eso hacía estilos, o sea, black metal y todo lo que conlleva la ideología black metal. Después de un tiempo me mudé al interior por muchos años y tuve un avistamiento. Entonces ahí dije, carajo, alguien tiene que hablar de esto. Entonces simplemente a partir de esa experiencia nació todo esto. Y aparte también que para mí fue como una bocanada de aire fresco para salir un poco de la misma temática que ya mucha gente ya está usando en el metal. Y aparte que me puse a investigar mucho sobre conspiraciones y eso, y lo creía bastante acertado como para el sonido que estaba pretendiendo hacer. ¿Nos podés comentar de eso que viste? Yo también tengo una anécdota o una vivencia sobre algo fuera de lo normal, vamos a decir. Una vez vi, no me sale la palabra ahora, la dijiste hace un rato, que avistaste que un plato volador o algo por el estilo. Y realmente, mira, yo hasta que no lo veo no lo creo, siempre fui escéptico, pero bueno, esto fue una noche en el Paraná. Nos fuimos con unos amigos a pescar a la orilla de ese río. Y bueno, yo me fui más de chef porque yo no soy mucho de pescar, pero me gusta ya la pesca porque me gusta más hacer de chef que estar pendiente de la caña de pescar, ¿verdad? Y estábamos entre cinco y de repente, viste que entre la frontera, entre Brasil y, o sea, entre Argentina y esa parte de Misiones, ¿verdad? Y siempre hay tráfico de lo que ya sabes, y siempre se ceñían con linterna, todo bien. Entonces, de repente empezamos a ver un parpadeo que empezaba a brillar por sobre la copa de los árboles. Y eso es lo que nos llamó la atención, porque generalmente si hay alguien haciéndose señas con linterna, lo hace entre la superficie de la tierra y los árboles, ¿verdad? Y de repente empezó a parpadear más fuerte, y ahí nos dimos cuenta, chao, ¿qué es eso? Y de repente es como que hubo un relámpago de unos milisegundos y apareció un objeto discoidal que tenía dos bandas concéntricas de colores que giraban en sentido contrario cada uno, y empezó a sacar tipo como una mosca que empieza a palpar la superficie del agua como un tipo de haz de luz. Y ahí ya quedamos todos flipados. Yo le empecé a pegar así al que estaba a mi lado, el otro me empezó a pinchar. ¿Vos estás captando lo que yo estoy captando? Y sí. Y de repente estuvo ahí, y lo más increíble es que no tenía ningún tipo de sonido. Y a juzgar esa cosa, tenía como unos 40 o 45, 50 metros, que metro, era enorme. Y de repente hubo un momento en que dejó de hacer ese testeo del agua con ese haz de luz. Y de repente las bandas de luces empezaron a girar en sentido contrario cada una, rápido. Un relámpago dado. Pero lo más simpático fue que después de esa experiencia, después de que desapareció, nos quedamos como deprimidos, como que queríamos que continúe más la cuestión. Y bueno, y a partir de eso me fui a casa choqueado y a ordenar un poco todas las ideas y todos los conceptos de que tenía del mundo. Y bueno, ahí nació Ufologist. Eso es todo lo que te puedo decir. Buenísimo. Yo tuve una experiencia acá cerca del aeropuerto de acá de San Martín de los Andes, en una estancia que me encontraba trabajando. Estábamos con mi padre y un hermano, estábamos trabajando allá, y tenía la costumbre de fumar un cigarrillo y fumar hasta la mitad y llamar a mi hermano a fumar la otra mitad, ¿no? Y veo atrás de un cerro que sale una luz así de varios colores, amarillo, anaranjado, verde y no sé cuántos colores más, que iba en elevándose y en el momento que voy a llamar a mi hermano para... le comento y quedo duro así, quedé anodado así mirando y bueno, me quedó muy, muy presente. Es más, hay veces que me acuerdo patentemente de ese momento, ¿no? Vivido con la experiencia de haber visto algo, no sé si era un platillo volador, un avión, sé que no era porque... En otra dirección está el aeropuerto y la ruta de los aviones va para otro lado, en el sentido contrario estaba yo, así que no era un avión. Pero uno lo cuenta y nadie te cree, es una vivencia personal. A lo mejor otras personas lo vieron. Es más, yo le consultaba a mi viejo, que ya no lo tengo en vida, y no recordaba en ese momento, igual que uno de mis hermanos también, que se encontraba trabajando y tampoco recuerda. A mí sí me quedó muy, muy presente ese momento, pero si uno lo cuenta, dice, este está inventando cosas, pero como vos decías, si no lo ves, no lo crees. Y... ¿cómo te puedo decir? La verdad está allá afuera y no hace falta que uno tenga demasiados conocimientos ni nociones tecnológicas para darse cuenta de que eso es algo creado por el humano. Pero como dijiste, es una experiencia personal y yo por lo menos desde mi posición de artífice de este proyecto, tampoco no es mi idea de profetizar, es solamente entretenimiento, sino que a partir de mi experiencia encontré algo fresco de qué hablar nomás y no hablar de las mismas cosas que 5.500 bandas hablan. Y nada más, pero sí, te puedo decir que desde mi punto de vista a mí me dejó impresionado, no, para nada no era normal. Y la gente puede decir, seguro se fumó un porro. Bueno, te fumó un porro y un auto no va a dejar de ser un auto, ni no va a parecer un elefante, así que no, eso no es excusa. Sí, lo primero que te dicen eso, que te fumaste o que tomaste o cosas así, ¿viste? Pero... las vivencias son vivencias, crean o no crean, ¿viste? Sí, así mismo, pero en fin, como lo dije, es simplemente una temática que me parecía interesante que explorar nomás, y aparte de que también descubrí que hay correlaciones históricas con la evolución humana y ese tipo de cosas, y como encontré un universo amplio como para poder crear temática, me pareció genial, porque yo no sé a esta altura de la vida y de la historia del metal qué más puedo decir acerca del diablo o acerca de otros temas que ya otras bandas están hablando. Entonces, por ahí viene la mano. Y como alguien dijo alguna vez, no estamos solos. Para mí personalmente es una ridiculez pensar que dentro de un universo tan grande y con tantos sistemas solares por ahí, nosotros seamos los únicos. Ese tipo de cuento no me creo. Pero bueno, nadie puede afirmar ni negar. Ya queda si a uno le toca vivir esa experiencia. Y por cierto, uno de los lugares ufológicamente más interesantes y más apasionantes que me gustaría visitar en Argentina es Capilla del Monte Córdoba, porque en el mundo de la ufología ese es lugar, uno de los lugares más famosos de avistamiento de ovnis. La verdad que sí, acá también cada tanto se ven y ves, bueno, en otros tiempos no tenías cómo contar o cómo filmar un suceso de esa naturaleza o algo que no se ve comúnmente en el espacio o en la cercanía donde uno se encuentre. No había formas de registrarlo, o si lo había tenías que tener cámaras especiales. Ahora con un simple celular podés, aunque hay muchas veces que se confunden los objetos que se ven en el cielo, ¿no? Pero sí, es todo un misterio. La verdad que no sé si creer o dejar de creer, pero que hay algo más que en el universo. La verdad que se fue para otro lado, pero la conversación... Pero está apasionante, porque es algo diferente. Es para romper un poco el hielo. Lo que sí te puedo decir es que sí, a mí me gusta mucho seguir esos eventos que pasaron, así, avistamientos, historias, y de acuerdo a eso voy haciendo temas. Y también en el álbum, que es el último álbum que lancé, hay un tema que se llama 33 bases al sur, que justamente habla de una base secreta alienígena que hay en Argentina, y que si quieren pueden entrar en, pueden googlear y pueden escribir 33 bases al sur, y ahí tienen un relato extenso de todas las supuestas operaciones que hacen los alienígenas con la ayuda de los gobiernos. Está eso en internet y es muy interesante, y a partir de eso hice un tema hablando de eso. Hablando del tema musical, ¿no? Que muchos seguramente, no sé si en forma personal te la han hecho, que dicen que los que escuchamos esta música simplemente es porque somos tal cosa, o nos tildan de cosas que no somos o que ellos solamente ven. Y el metal, yo en forma personal encontré en sus letras, en su sonido, en su composición, la motivación, el aprender también cosas de como estamos charlando ahora sobre los objetos no identificados, tiene esa parte el metal también, y de otras cosas también habla, ¿no? Don, eso, mira, esa es la regla de oro del metal que tiene, y la virtud que tiene el metal. No debe ser para todo. Está demasiado bien que mucha gente no esté de acuerdo y que solamente sean para los elegidos. Si no, sería lo mismo que la cumbia y el reggaetón, que a todo el mundo le gusta y a todo el mundo le idiotiza. Pero bueno, el metal es algo más que música potente, es también culturizar, porque sí o sí, un metalero sabe algo, un metalero está culturizado en algo, te va a conversar de algo interesante, cosa que te va en una bailanta y le habla a alguien de un acelerador de partículas y te van a mirar con cara de extraterrestre. No sé si me explico. Así que yo, a mí me parece que el metal sea así, para pocos, para los elegidos, no para todos. Para poco de los muchos. Bueno, agente, contanos dónde pueden ubicar tu material y ya vamos a ir cerrando esta interesante, la verdad que muy emotiva comunicación. Esperamos que cuando tengas algo, algún material o algo para presentar, también podamos realizar, volver a hacer una entrevista. La verdad que gustoso de estar conversando. Conversamos de música, conversamos de vivencias, y eso es lo lindo que tiene, para salir un poco de lo cotidiano, de las preguntas obvias, ¿no? Que si bien nos pasan información las bandas o a quienes vamos a entrevistar, no estar formulando siempre las preguntas que ya sabemos todos, ¿no? ¿Dónde se formó? Bueno, las clásicas preguntas, como para salir también y romper un poco el molde. Está bueno también conversar en de otras cosas. También, si querés sumar alguna anécdota, algo que te haya pasado en alguna presentación, en alguna grabación también, ¿por qué no? Dejamos que nos comentes y algo que te hubiese gustado que te pregunte y vos decís, no me preguntó tal cosa. Y no, bueno, para hallar a Ufologist pueden entrar en cualquier plataforma musical. Estoy en Spotify y en Amazon. Pueden buscarlo como Ufologist Paraguay. Y también tengo mi canal en YouTube y mi página en Face. Ahí pueden ubicarme. ¿Y qué te puedo contar de la una anécdota? No sé. Hasta ahora tuve solamente 3 presentaciones, ¿verdad? Porque no es sencillo que alguien que confíe de que alguien pueda hacer solo algo sobre el escenario, ¿no? Es un poco... Inclusive cuando llegué a Formosa también estaba, el público estaba escéptico, que se subía una sola persona al escenario con una computadora y una guitarra y ¿qué va a hacer este tipo, verdad? Y después, bueno, quedaron bastante conformes y bueno, pero la pasamos súper bien. Y estoy muy agradecido, señor Norberto, este espacio fue genial, estoy muy agradecido por toda esta entrevista y qué más, un saludo inmenso a la audiencia y ojalá que haya algún promotor que se arriesgue a llevarme a tocar por ahí porque no lo voy a decepcionar. Seguramente vamos a estar charlando con algún promotor, al igual con algún conductor de algún programa que quiera realizarte una entrevista, alguna radio colega que quiera que le enviemos y compartamos el material que nos has compartido y además del contacto también para realizar la entrevista. La verdad que un gustazo haber estado conversando. Disfruto mucho. Igualmente. También, y también lo más importante, que salgo barato. con una sola persona, bueno, todo sale más barato. Así que estamos para las invitaciones. Yo estaría muy gustoso de poder tocar en Argentina y conocer más Argentina porque amo ese país y me encanta ese país. Buenísimo, Agente X. Víctor Hugo en sí. Nombre, ¿no? En cristiano. En cristiano y en... En terrestre, en terrícola. Claro. La verdad que un gustazo charlar. Te voy a contar los temas que tengo, que me has enviado en total 5 temas. El número 1 que se llama Interplanetary Research. Interplanetary Research sería investigación interplanetaria. Eso habla acerca de los casos de los alienígenas que vienen a raptar humanos o animales para hacer investigaciones biológicas. Y hay muchos casos documentados sobre eso. Después el track número 5 que se llama Credible. Daniel, te comento que soy de terror para el inglés. Lo leo bastante. Credible denial policy, o sea, política de negación creíble. Ese es el famoso caso de que la prensa o la opinión pública le pregunta al gobierno y después qué pasó. Y no pasó nada, era un globo nomás, era un dron, era. O sea, niegan hasta tal punto de que. De tanto negar, la gente ya lo acepta como verdad. Después, el otro tema, Advanced Implant Technology. Implant. Sí, y eso habla de los casos documentados sobre personas que fueron abducidas y fueron, vamos a decirle, objetos de implantes tecnológicos alienígenas para algún tipo de rastreo o de algún tipo de estudio sobre la actividad del humano elegido en específico para quién sabe qué planes tecnológicos tengan. Después tengo 33 bases. Bases. 33 bases to the south, o sea, 33 bases al sur. Es el que te comenté que habla sobre una base secreta que está en Capilla del Monte, Córdoba, y que yo le recomiendo a la audiencia y a ti en especial de leer ese texto. Inclusive te voy a enviar por tu WhatsApp, te voy a enviar el link de ese texto. Es muy interesante y es tan aterrador que te dan ganas de hacer letras sobre eso. Y el otro tema es The Raptor. Ah, The Raptor. Sí, eso es prácticamente es una canción dedicada al hecho en sí de cuando los alienígenas buscan una presa para poder abducirla y estudiarla. Por eso el raptor no sabe en qué momento te va a suceder, en qué momento te puede aparecer y te puede llevar y te pueden estudiar y te pueden meter un montón de sondas y venís con el cerebro en blanco y sin saber qué pasó. Bueno, de esos cinco temas, te voy a dar a elección para compartir con los oyentes tres. Bueno, Interplanetary Research, el que sería el tema, el track número uno. Y el segundo tema, 33 Bases to the Sud, que es exactamente lo que te comenté de la base secreta en Argentina. Y The Raptor. The Raptor. Perfecto. Me faltaba poner el de Raptor nomás, tal cual lo mencionaste, lo tenía en la lista, así que parece como que estás viendo ahí. Y bueno, espero que les guste mucho los temas, lo hice con mucho cariño, con mucho esfuerzo y enfrentando muchas adversidades. No es fácil hacer música en Paraguay. Si yo te voy a contar todas las bandas que surgieron y desaparecieron solamente porque es difícil costear un deporte tan caro como la música, porque, wow, ¿sabes? Es cara la música. Porque muchas veces entre una guitarra de $300 y una de 1000 te puede hacer una gran diferencia para realzar tu sonido y todo ese tipo de cosas. Espero que les guste y sin más que agregar, estoy muy encantado y ojalá poder pronto visitar esos lares, ojalá, esos pagos. Ojalá así sea y bueno. Y una cosa más que agregar, soy fan de Rubén Patagonia. Buenísimo. Muchísimas gracias, Agente X. Igualmente. Eternamente agradecido y gracias por compartir el trabajo que venís realizando. Igualmente, yo estoy muy encantado por darme este espacio y ¿qué más puedo decir? Estoy súper feliz y espero que les guste y que disfruten de la música. Y ojalá que vuelvas a pisar acá el suelo argentino y si es por estos lugares, mejor todavía. Oh, ojalá, y a tomar un buen vino del sur. Será hasta una próxima comunicación, igualmente quedamos en contacto cuando así lo requieras, estamos gustosos siempre de atender. Voy a estar siempre, a cualquier novedad que haya sobre la banda, primerito te voy a tener al tanto. Buenísimo. Una consulta como señor, última, ¿no? ¿Cómo lograste este contacto con mi persona? A través de Alex de Phoenix Festival, él me recomendó. Buenísimo, Alex. Si le ubicas. No lo conozco en persona, pero lo tengo ahí en un grupo de WhatsApp y siempre nos está. Sí, Alex Freely. Él está con el seudónimo de Alex Freely, como el guitarrista Ace Freely. Y es de la ciudad de Corrientes y es el gestor y el ideólogo del Phoenix Festival. Un abrazo para él y un saludo. Ya le vamos a escribir ahí agradeciéndole. Así que gustoso de haber conversado y de que la comunicación, bueno, se mantuvo estable en el sentido de la conexión. Bueno, me despido con esta palabra. ¡Viva Argentina, carajo! Muchísimas gracias, un abrazo y espero algún día gracias, que nos podamos encontrar y compartir horas y horas de charla. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.

Metal, inyectando metal. Yeah. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 216. Recién compartíamos la música junto a la banda solista de Agente X llamada Ufologis. No sé si lo dije bien, pero bueno, Ufologis. El tema The Raptor, anteriormente 33 Base to the Sound, y en primer lugar escuchábamos Interplanetary Reshare. Perdón por mi pronunciación, pero la verdad que nuestras felicitaciones a seguir con este proyecto y esperamos que pronto podamos tenerlo acá presentando su material por estos lugares o acá en Argentina. Así que nuestro apoyo a este proyecto de, lo consideramos ya amigo a Agente X. Así que muchísimas gracias por compartir tu música y bueno, quedará sonando acá en la radio y seguramente en algún programa que venga vamos a compartirlo. Fondo. Ahora sí, no quería bajar el pisador que usamos acá para que baje el volumen de la música para entrar con las palabras. La verdad que muy contento poder compartir esta charla con gente que viene peleándola, ¿no? Pese a todo lo que hay que remar, ¿no? Tan para un proyecto musical, para realizar un programa que no sea común en lo que es la radio. Y bueno, siempre habrá alguien que se anime, como quien dice, a llevar adelante esto pese a todo lo en contra que siempre está, ¿no? Presente. Pero bueno, hay que seguir remándola bien de abajo, manteniendo siempre la humildad como persona, no como humildad de tener o no tener. De la humildad yo la considero a la de la persona, ¿no? Ser sencillo. Y eso es lo que vale, yo creo, de cada ser humano. Programa realizado en vivo el día lunes de 21 a 23 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín. En San Martín de los Andes, ahí el automático que juega una mala pasada, ¿no? El botón, ¿no? ¿Qué botón este botón? Así que no nos deja hablar, pide que nos aceleremos al hablar. Hablar rápido no quiere decir que se hable bien, así que hablamos como podemos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Este programa, así tal cual suena al aire, lo guardamos, lo compartimos con otros medios de comunicación y también en vivo está saliendo este programa a través de Radionet 107.7 y radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Y comenzando con los días de repetición de este programa en las radios amigas, llegando a otros oyentes, el agradecimiento, como siempre lo hago, a cada una de las radios que nos permiten llegar con esta propuesta. El día martes a las 12 horas en lemonteradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 15 horas en choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas en Ginebras, radio.radio 12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, Radio de la provincia de Mendoza, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles, 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles, 0 horas en FM Opción 98.9, radio de la provincia de Buenos Aires. Regresando dentro de poco a avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Jueves, 21 horas en electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes, 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas en templaria.radio.com, radio de Salto, Uruguay. Domingo, 18 horas en roquearte.online, radio.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a la presentación de este tema de la banda Plan 4. El tema es Mecanismo de Odio, y la banda Dementaria, el tema es Maldito Enfermo. Tus zonas puertas, la llave está dentro de ti. El daño que ya hiciste y lo que nunca diste. Castigos que infligiste vuelven a vos y te hacen sufrir. El tiempo que perdiste, los miedos que escondiste, sin poder anular el mecanismo de odio. Tu mente no resiste la calma que no existe. Sabes bien que no habrá paz en tu purgatorio. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. enfermo, maldito enfermo, maldito enfermo, maldito enfermo. Ya acercándonos al final de este programa número 216 para Inyectando Metal. La conducción Norberto Fernández, programa realizado en vivo el día lunes de 21 a 23 horas por la señal del metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5. Le ponemos punto final a este programa número 216. Muy agradecido el poder llevar este programa adelante y esperando poderlo o poder seguir haciéndolo la semana próxima. Muy agradecido con cada uno de ustedes por permitirnos llegar con esta propuesta. Nos vamos a despedir con la música de las bandas. En primer lugar vamos con Intercesor. El tema es de Borealis Effects. Y cerrando este programa número 216, la música de la banda Eradicator. El tema es Kill Clown. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Yeah. conduce Norberto Fernández.